Hola querido, ¿cómo estás? En el estudio de esta semana veremos el tema del sábado como un instrumento de educación. El tema no es el sábado específicamente, sino que tenemos que estudiar el tema del sábado en el contexto del tema del trimestre, que es la educación. Entonces, ¿qué tiene que ver la educación con el sábado o el sábado con la educación? Tú sabes que el sábado fue el primer día de la vida de Adán y Eva. Claro, porque ellos fueron creados el viernes, el sexto día de la semana de la creación. Así que el sábado no fue solo un día de descanso y adoración para ellos, sino también fue un día de aprendizaje y de observación de las obras que habían sido creadas por Dios. En otras palabras, para ellos el sábado fue un día también de educación, un día de formación. Pero entonces surge una pregunta: ¿de qué forma nos educa el sábado? ¿Cuál es la primera lección que nos enseña el sábado? ¿Qué podemos aprender del sábado? Bueno, el valor del descanso sería uno de los temas que el sábado podría enseñarnos. Sí, porque una vida sin descanso se va deteriorando lentamente. ¿Qué máquina puede resistir sin parar? ¿Y cómo el ser humano puede vivir si no para de vez en cuando? Por lo tanto, una vida sin descanso es una vida que se deteriora lentamente. Y una vida que no adora, pues es una vida que se va olvidando lentamente de su creador, que es la fuente de su existencia. Por lo tanto, necesitamos aprender a descansar, a darle valor al descanso, a fin de vivir mejor y de ser mejores seres humanos. Uno de mis versículos favoritos de la Biblia es Mateo 11, 28 y 29. Dice: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas". Mira, el verbo descansar es mencionado dos veces en este texto. ¿Y cómo necesitamos descanso en medio de la vida agitada que vivimos? Yo creo que la enfermedad del siglo XXI es el estrés, que si no es controlado debidamente, te lleva inevitablemente a la depresión. No hay tiempo para nada, corremos de un lado para otro, desde que amanece hasta que anochece. El mundo en el que vivimos es un mundo competitivo y si te duermes un poco, quedas para atrás en cualquier área de la vida. Entonces, en medio de toda esa agitación, aparece la persona maravillosa de Jesús para ofrecerte descanso. Él dice: "Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas". No es descanso solo para el cuerpo, sino para el ser humano entero, su cuerpo, su mente, su corazón. Es para el alma, descanso para el alma, para el ser humano completo y vivo. Ahora, percibe que no existe descanso separado de Jesús. Él dice: "Venid a mí y descansad", porque Él es el descanso. Estando en Jesús tienes reposo para el alma. Tus agitaciones terminan, tu estrés llega al fin, tu carrera loca termina y empiezas a encontrarle sentido a todo lo que haces. ¿Pero qué tiene que ver lo que estoy diciendo con el título de la lección de esta semana? Tiene que ver todo, porque el título es El sábado, cómo vivir y experimentar el carácter de Dios, pero está en el tema de la educación. O sea, lo que el título de la lección nos está diciendo es que Dios es un Dios de reposo y el ser humano necesita aprender a ser educado para aprender a reposar. Interesante que la palabra sábado en hebreo es Shabbat y significa descanso, reposo. Porque Dios es eso, un Dios de paz, de tranquilidad, de sosiego y de reposo. Y cuando creó al ser humano, no lo creó para que viviese la vida loca que vive, sino para que tuviese tiempo para todo, para que disfrutase de todas las cosas buenas que el Señor quería darle. Por eso, en la misma creación, estableció el principio del reposo. Y si nosotros queremos formar una generación que no sea agitada, nerviosa, estresada, entonces tenemos que enseñarle a separar un día en la semana para reposar, no solo del cuerpo, sino del alma. Y el reposo para el alma lo da Jesucristo. Entonces tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a reposar en Cristo en el día sábado. En la segunda parte estudiaremos que el sábado también es un tiempo para redescubrir. ¿Redescubrir qué? Bueno, el pueblo de Israel en su larga jornada por el desierto necesitaba redescubrir constantemente que dependía de Dios. Y nosotros en nuestra larga jornada por esta vida necesitamos también a redescubrir constantemente nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué redescubrir? Redescubrir es volver a descubrir. O sea, ya descubrimos, ya sabemos que el sábado es el día santo. Pero a veces en la agitación cotidiana de esta vida, nuestra tendencia es olvidarnos o dar por obvio, por sobreentendido, que el sábado es el día del Señor. Pero no significa mucha cosa en nuestra vida. Entonces necesitamos redescubrir. Mira, el incidente del maná fue un recordatorio del cuidado protector de Dios cuando Israel estaba en el desierto. ¿Por qué? Porque todos los días caía maná del cielo y todos los días el pueblo tenía que levantarse temprano para recoger maná fresco. El que se levantaba tarde, con toda seguridad, recogía maná, pero recogía lo que sobraba. Y la vida es así. La vida siempre le da lo mejor a los que de madrugada buscan a Dios y salen para el trabajo, salen para la lucha. Los que vienen después también reciben, pero reciben lo que sobró. La vida es, este es un principio de vida que hay que aprender y hay que incrementarlo a nuestra experiencia diaria. Todos los días caía maná del cielo para Israel. El viernes caía porción doblada. ¿Por qué? Porque el pueblo debería recoger el viernes para dos días, para el viernes y para el sábado. ¿Y por qué para el sábado? Porque el sábado no caía maná. Ahora, si tú revisas la historia, te vas a dar cuenta que durante la semana algunos ambiciosos, yo diría, o desconfiantes en la palabra de Dios, ¿qué hacían? Recogían porción doblada para dos, tres días, pensando tal vez mañana no cae. Y al día siguiente que descubrían que todo lo que habían guardado estaba podrido. Y el viernes habían recibido la orden, recoger doble, porque mañana sábado no caerá. Y algunos decían, no, si todos los días cae, y si cuando guardamos durante la semana se pudre. Y no obedecieron, y al día siguiente sábado no cayó maná, y ellos pasaron hambre. Entonces, Dios, ¿qué les estaba recordando con esto? Que Dios es Dios, y el ser humano es el receptor de los favores y las bendiciones divinas. Les estaba enseñando, trabaja seis días, pero el sábado yo te voy a hacer comer gratis, de gracia, te voy a hacer comer sin que tú te levantes a buscar. Vas a comer el fruto de lo que hiciste durante la semana, de lo que recogiste ayer viernes. Hoy sábado no caerá pan, pero el maná que guardes del día viernes estará fresco como si hubiera caído hoy. Quiere decir, en toda la historia Dios siempre trató de enseñarle al ser humano que el sábado es un día especial. Y especialmente es un día para recordarnos que el sábado Dios lo hace todo. No solo el sábado, todo el tiempo lo hace todo, pero el sábado nos enseña esa lección. Yo lo hago todo, tú recibes. Hoy día nosotros trabajamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Gracias a Dios llega el viernes. Cuando llega la puesta del sol, recibimos el sábado y nos preparamos a recibir las bendiciones espirituales del sábado. Comemos el maná de lo que hemos trabajado durante la semana, pero el verdadero maná espiritual es la presencia de Jesús en nuestra vida. Por eso en el cielo ya no buscaremos el pan, porque el Señor Jesús estará con nosotros. Tendremos pan, tendremos sustento, pero ya no en el sentido del trabajo de esta tierra en que vamos de mañana para recibir el viernes nuestro sueldo para comprar. No, eso ya no existirá. Será un ambiente completamente diferente. Vamos a la tercera parte del estudio. Veremos que el sábado también es un tiempo para aprender prioridades. Leamos Isaías capítulo 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En primer lugar, querido, necesitamos conocer el contexto del capítulo 58, de estos versículos. Para conocer el contexto, tendríamos que leer todo el capítulo 58. Yo no lo voy a leer. Pero si tú ves los versículos anteriores al texto que acabo de leer, vas a ver que el pueblo de Israel era bien religioso, bien estricto en guardar el sábado. Oh, no hacían esto, no iban para allá, no miraban aquí, esto es pecado, lo otro también, todo es pecado. Guardaban el sábado milimétricamente, pero no tenían el espíritu del sábado. Estaban contando las horas, porque cuando terminaba el sábado ya salían disparados para ganar dinero, porque ellos eran comerciantes por naturaleza, para ganar dinero, para vender cualquier cosa que pudieran vender para aumentar el dinero. Entonces, viene Dios y nos enseña en el texto de hoy que tenemos que aprender a dar prioridades en el sábado. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad no es no trabajar. La prioridad es conservar un compañerismo especial con Jesucristo y con nuestros otros hermanos que amamos a Jesucristo y obedecemos guardando el sábado. El asunto no es simplemente no trabajar. No trabajar es la consecuencia, es el resultado de dedicar el sábado como un día de especial compañerismo con Dios. Pero para los judíos no, pues. Para ellos lo importante era no trabajar. Yo estuve en Israel y el sábado hay un elevador para judíos. Ese elevador, el ascensor para los judíos, ahí nadie toca el botón, porque tocar el botón en sábado, eso es pecado. No se puede hacer. No pueden andar más de 1,000 pasos porque eso es pecado. Quiere decir, además del cuarto mandamiento que menciona la observancia del sábado, ellos habían inventado por lo menos unos 3,000 pequeños mandamientos en relación al sábado, que ya no estaba en la ley de Dios, que estaba en la ley de ellos. Ellos habían inventado. Porque para ellos lo más importante era no trabajar, no moverse, no hacer nada en sábado. Pero ¿y Dios? No, ellos no estaban pensando en Dios. Ellos estaban contando pasos, preocupados en contar pasos, preocupados en mirar a los otros quién está transgrediendo el sábado y preocupados en que se acabe el sábado para salir a su vida de negocios. Esa era la prioridad de ellos. Pero nosotros como educadores debemos educar, enseñar a la iglesia, enseñar a los alumnos que el centro del sábado, la prioridad del sábado es Jesucristo. ¿Por qué Él dijo: venid a mí, yo daré descanso para vuestra alma? Porque si tú paras de trabajar un día, sea cualquier día, incluso el sábado, puedes encontrar descanso para el cuerpo, pero no para el alma. El descanso para el alma te lo proporciona Jesucristo en su día, que es el sábado. Entonces, en el texto que acabo de leer y que voy a repetir comentando un poco, encontramos 3 pensamientos. Primero, mira, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Ahora, ¿cómo se hace todo esto? ¿Cómo se devuelve a Dios el día de reposo? ¿Cómo se hace su voluntad en su día santo? ¿Y cómo se lo llama delicia, santo, glorioso de Jehová? ¿Cómo se hace todo esto? Ahí viene la explicación. No andando en tus propios caminos. No andando en lo que tú piensas, en lo que tú crees que es santo, que no es santo. No inventes cosas, no trates de ser más santo que el propio Dios. No hagas tu voluntad, no busques tu voluntad, no hables tus propias palabras. Cuando haces eso todo, estás guardando el sábado. Le estás dando la prioridad a Jesús. Y entonces viene la recompensa. Entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir a las alturas de la tierra y te daré de a comer la heredad de Jacob, tu padre. Esta es una promesa interesante porque en aquellos tiempos los pueblos vivían en guerras y cuando volvía el ejército de la guerra, volvía por las montañas. O sea, cuando Dios está diciendo a ti que si tú le devuelves a Dios el sábado, que si tú haces la voluntad de Dios en el sábado y la voluntad de Dios es que te congregues en la iglesia, que te congregues con los hermanos, que alabes su nombre, en fin, si tú haces eso, te vas a deleitar, vas a tener paz, felicidad en tu corazón, y Él te hará un vencedor, porque te hará subir sobre las alturas de la tierra, un vencedor. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Qué es heredad de Jacob tu padre? Dios le había prometido a Jacob la tierra prometida, Canaán, la tierra donde fluía leche y miel. O sea, Dios está prometiendo aquí abundancia. La abundancia que Dios promete no es solamente para aquel que le devuelve el diezmo, sino también para aquel que anda en sus caminos, para aquel que le devuelve a Dios el sábado, porque ese es un día de bendición. Porque ahí tú manifiestas tu confianza en Dios. Tú revelas que has entendido que todo lo que tienes viene de Dios y no de ti. Muy bien, vamos a la cuarta parte. Aquí veremos que el sábado es un día de equilibrio. Jesús respetó y confirmó la ley de Dios, porque nosotros somos fáciles de desequilibrarnos, o nos vamos al extremo de decir que no existe el sábado, ya no se guarda el sábado fue para los judíos, o nos vamos al otro extremo de decir que el sábado es todo, que hay que cumplir, que hay que guardar. Es decir, milimétricamente parecemos ya los judíos. Nos olvidamos de darle la prioridad a Jesús. Estamos más preocupados con las horas, con lo que se hace o con lo que no se hace. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Jesús estuvo en esta tierra. Él no vino a destruir la ley. Él vino a confirmar, dice Mateo 5, 17 y 18. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Sin embargo, Jesús, a pesar que cumplía la ley y por lógica guardaba el sábado, Jesús también desafió a los dirigentes religiosos sobre la manera como ellos interpretaban la ley. Ninguno de los desafíos que Jesús les presentó a los líderes religiosos fue más amenazante para la cultura judía que las decisiones que tomó con relación a la observancia del sábado. Las sinagogas en aquel tiempo no dejaban de hacer del sábado una oportunidad para educar. ¿Pero qué enseñaban? Enseñaban teoría. Allí se leía, se interpretaba la Torá. Los escribas y los fariseos conocían la letra de la ley. Sin embargo, Jesús llegó mucho más lejos en la educación de sus seguidores con relación al día de reposo. Les enseñó, por ejemplo, que el sábado no basta parar de hacer cosas, sino que es necesario relacionarse con el Dios de la salvación. Por ejemplo, los fariseos acusaban a Jesús porque hacía milagros de sanidad en el sábado. Y Jesús hacía eso de propósito, yendo contra los conceptos y preconceptos de ellos. ¿Por qué lo hacía? Para enseñar que el sábado no es un día solo para no hacer nada. No es un día solo para cruzarse de brazos y permanecer en la iglesia todo el día orando, cantando y estudiando la Biblia. Todo eso es parte de la adoración de Dios. También es parte de nuestra comunión con Él. Pero el sábado, además de ser un día especial de adoración, es también un día de salvación. El diablo había deshecho la obra perfecta de la creación, había traído dolor, enfermedad y muerte. Y Jesús vino a romper el poder del enemigo. ¿Y qué mejor día para eso que el sábado, día de la salvación? Por eso, al curar a la mujer corcovada, dijo Jesús en Lucas 13, 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, no se le habría de liberar, aunque hoy sea día de reposo. La preposición aunque en griego es iná, y tiene la connotación de justamente por eso. ¿Ya qué o para qué? En otras palabras, Jesús dijo que esa mujer sería curada justamente porque era sábado. Pero para los judíos no, pues. Por eso en esta parte estamos mencionando el sábado como un día de equilibrio. Hay que ser equilibrado. El día sábado es santo, pero no es santo porque no haces cosas. Es santo porque en él está Jesús. Él es la prioridad. Él es el centro. Se nos fue el tiempo. Terminamos este estudio hablando del sábado como un día de comunidad e igualdad. Los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús y no solo guardaron el sábado, sino que lo enseñaron. Lo presentaron como un día de compañerismo espiritual. Por ejemplo, Hechos 13, 13 y 14 dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Por qué fueron a la sinagoga? Porque seguían el ejemplo de Jesús, porque para ellos el sábado era un día de compañerismo. Había que ir a la iglesia para comulgar con los otros hermanos juntos y adorar todos a Dios. Entonces nunca nos olvidemos de enseñar como parte de nuestra tarea educativa al sábado como un día especial de educación. Que Dios te bendiga.